¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Todos sabemos que la música es un lenguaje universal. Solemos escuchar música que, por ejemplo, música cantada, letras de música cantada en idiomas absolutamente incomprensibles, pero podemos de alguna manera interpretar o acercarnos al mensaje por la cadencia de su voz, por los espacios, por la potencia, por la energía, por el corazón y el alma puestos en la interpretación, lo que nos conecta obviamente directamente con aquella letra que no entendemos. Después sí podemos enterarnos de qué es lo que dice y muchas veces, el mensaje ha llegado a través de la interpretación. Otras veces no, otras veces descubrimos que son letras tontas. Pero ante este fallido, muchas veces es lo que a mí me pasa, ¿no? Prefiero quedarme con la primera experiencia, ¿no? El sonido de la voz que no entiendo, de la letra que no entiendo, pero que me conectan con ciertas cosas que sí conozco y que en algún momento han movilizado mi espíritu, mi alma. Eso es lo que nos sucede, o por lo menos lo que le ha pasado al trío noruego del pianista Helge Lien. El Helge Lien Trio con Gusu Gusu, que publicó Sela el 21 de abril del año 2017. ¿Cuál fue la fuente de inspiración de Helge Lien? Bueno, inspirarse en palabras japonesas, como suenan para un noruego, por ejemplo, palabras como gorogoro, gusugusu, nikoniko, garari, chokichoki, kurukuru, shito shito. Bueno, la onomatopeya de esas palabras fueron las que, de alguna manera, movilizaron la mente del gran pianista noruego para ir componiendo temas de una factura melódica absolutamente sorprendente. Sabemos del estilo melódico con un toque de música clásica fenomenal del trío. Y este disco es un claro ejemplo de cómo la improvisación juega, esta vez, un papel, si se quiere, muy diferente, ¿no?, dentro de la mente del creador de los temas. La mayoría de los músicos de jazz, o muchos músicos de jazz, improvisan sobre conceptos musicales conocidos, sobre historias musicales conocidas, sobre experiencias musicales conocidas, obviamente que no solamente musicales, sino de todo tipo. Todo ese bagaje de conocimiento que se revuelca dentro de nuestra mente, ordenado de una manera a veces caótica, otras veces un poquito más en línea, generan puntos de improvisación o puntos de inspiración para la improvisación. Esta vez el trío de Helge Lien buscó, se me ocurre, un juego infantil. Muchas veces, como sucede cuando escuchamos palabras que no entendemos pero que suenan graciosas, solemos reírnos y encontrarle algún significado en nuestra propia lengua, a esa palabra que musicalmente suena muy, muy divertida. El resultado de esto es un disco encantador, fenomenal, que ya pasamos a disfrutar de su primera parte, Gusu Gusu, Moverse Lentamente, por Helge Lien Trio, publicó Ocela Music 21 de abril del año 2017, Helge Lien Piano, Frodberg, Bajo, Per Odvar Johansen, Batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Según la prensa especializada, este álbum Gusuguzu es la expresión lírica, melódica y musical más expresiva, mucho más impactante de todas las que haya grabado el pianista noruego Helge Lind hasta la fecha, hasta esa fecha, 2017. Reconocemos el estilo melódico, melosón, tranquilo, muy introspectivo, muy ligado a la música clásica, le conocemos ese estilo. Pero tenemos que poder también coincidir con que este Gusuguzu tiene esa particularidad muy especial, que de antemano juega un poquitito a favor, ¿no? En esto de, como comentábamos hace un momento, este juego de palabras, este juego casi infantil, de a qué te suena la palabra gorogoro, gusuguzu, palabras japonesas que significan sonrisa, movimiento lento, lluvia suave. Un juego infantil al que se prestaron los miembros del trío para componer una música basada en esta onomatopeya. Quizá por ese sentido, quizá por esa particularidad, la música suena tan espontánea, tan como surgida del alma, tan como surgida de lo más profundo. Una vuelta, un regreso al mundo de la fantasía infantil que nosotros los adultos hemos olvidado, ¿no? Casi como un juego, este Gusuguzu se transformó en esta maravilla. Pasamos cerca de un año, dice Helge Lien, un año entero preparando la grabación de Gusuguzu, cuando nos reunimos en el estudio Rainbow. El álbum estaba más o menos completo, por no decir gararí, por no decir completo. Esto nos permitió grabar el álbum en una sola toma. Al escuchar cómo quedó, me sorprende lo mucho que se parece a una apariencia en directo. Al respecto de esto, el único tema grabado fuera, aparte quiero decir el Yasmín, que se nota un poquitito. Yasmín es la única palabra, el único tema que nos refiere a una onomatopeya japonesa. De ahí que suene ligeramente diferente del resto de los temas, compuestos por 8 pistas, de las cuales las restantes 7 sí responden a esta idea principal que dio origen a Gusuguzu. Para mí, composición e improvisación son inseparables, dice Lien. Siempre intento ser compositor cuando improviso y utilizar la improvisación como herramienta cuando compongo. La composición proporciona un marco que guía al oyente con seguridad a través de las historias musicales. La improvisación, a su vez, crea sorpresas y una corriente sonora imprevisible y llena de vida. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche. En la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, acabamos de escuchar Gusu Gusu por Henry Lynn Trio, publicó Ocela Music el 21 de abril del año 2017, Henry Lynn piano, Frode Berg con trabajo, Bert Oddvar Johansen batería. Todos los temas compuestos por Henry Lynn, grabados en el estudio Rainbow de Oslo entre los días 2 y 4 de septiembre del año 2016. Decíamos hace un momento, ¿no? Esta cosa así, con un aire muy juguetón, la forma de componer los temas, ¿no? Fuente de inspiraciones variadas. Seguramente no es porque se la hayan acabado, sino que quizá le hayan atraído el sonido, la cadencia musical de ciertas palabras, palabras que seguramente él desconoce, como por ejemplo las que le dieron título a la mayoría de los temas de este álbum. Todas onomatopeyas, sonidos onomatopeyicos japoneses: gorogoro, trueno; gusu gusu, moverse muy suavemente; nico nico, sonrisa; Gararí, completo; Jasmine, jazmín, el único tema que no responde a esta idea; Choki Choki, es cortar; Kururú, dar vueltas; y Shito Shito, el último, lluvia suave. Todas son onomatopeyas japonesas que estimularon la imaginación de Hegel Yen, tal como nos sucede a nosotros cuando escuchamos algo que no entendemos y la asociamos a cosas que sí conocemos. Muchas veces es un juego gracioso, tal cual también hacíamos cuando éramos niños. El resultado de esto es un álbum que, aunque tiene ese aire juguetón muy propio de esta aventura musical, tiene un componente lírico, melódico, realmente fascinante, este Gusu Gusu por Helge Lientrio. Nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy, Alanda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.